Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña la doctora, la ginecobstetra Marjorie Gómez, para conversar sobre el rejuvenecimiento en las zonas íntimas. Muy buenos días, Marjorie. Gracias por estar una vez más con nosotros en A Tu Salud, la revista. Buenos días, María Laura. No, el placer siempre será mío. A ver, ¿cuál es la importancia de aplicar un refrescamiento en la zona íntima? ¿Desde cuándo comienza a degenerarse esta zona? ¿Cuándo es necesario aplicar este tratamiento? Y bueno, yo tengo entendido que esta es una tendencia que viene desarrollándose desde hace ya creo que más de una década. Sí, totalmente. Ya tiene 15 años, ¿ok? Uh-huh. Realizándose lo que es la parte del rejuvenecimiento de la zona íntima. Y pues como tú bien lo mencionaste, a veces escuchamos lo que es rejuvenecimiento de la zona íntima y pensamos que solamente va a ser posible en aquellas mujeres que de repente ya están en la etapa de la perimenopausia o de la menopausia, ¿no? Y resulta pues que nuestra zona íntima puede sufrir cambios a través de la edad, a través del tiempo, ¿no? Pero cambios que también pueden ser mucho más marcados cuando tenemos factores que lo ocasionan, como por ejemplo quizás los partos, posiblemente lo que es la disminución de peso de forma brusca, ¿no? O la obesidad o el tabaquismo incluso también, porque obviamente sabemos muy bien que el tabaco pues va a influir mucho en lo que es la producción de colágeno de nuestro cuerpo y pues nuestra zona íntima no se salva de ello. Entonces, justamente a través de todos estos factores que pueden ocasionar cambios en nuestra zona íntima, entonces comenzamos a trabajar lo que es el rejuvenecimiento, que dicho sea de paso, es importante recalcar que cuando hablamos de rejuvenecimiento no solamente mejorar la apariencia, sino que en muchos casos mejoramos la funcionalidad de la zona íntima. A ver, ¿qué es tan complicado en nuestros tiempos, dado el panorama que vivimos en Venezuela, puede resultar este tipo de tratamientos para las mujeres? ¿Qué pueda resultar? ¿Tan complicado? O sea, ¿es fácil hacerlo? ¿Hay acceso a las herramientas para poder lograr este rejuvenecimiento facial? Facial ahora en la zona íntima. Y si no, es que tengo eso también muy presente en la cabeza. Pero hay otro tema y es, ¿cuándo es indispensable hacerlo? Desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de la calidad de vida de la paciente, doctora. Son esas dos preguntas. ¿Qué tan accesible, qué tan sencillo y posible puede ser en una Venezuela como la que vivimos este rejuvenecimiento de la zona íntima femenina? Y por el otro lado, ¿cuándo es indispensable? Sí, bueno, fíjate, actualmente es accesible todavía para nuestras pacientes, ¿ok? Y una de las cosas es que nuestras mujeres están buscando, sobre todo, tratamientos mínimamente invasivos. Entonces, una de las cosas que nosotros les llevamos cuando hablamos de rejuvenecimiento vaginal es que tenemos alternativas y herramientas de procedimientos que se puedan hacer en consultorio, ¿no? Otro punto importante es que, por supuesto, cuando hablamos de la parte de funcionalidad, tenemos aquellas mujeres, tenemos uno, las pacientes que puedan tener hipertrofia de labios menores o lo que se traduce a los labios inferiores o menores muy grandes, y esto les puede ocasionar dolor a la penetración durante las relaciones, les puede ocasionar fisura con una toalla sanitaria, les puede ocasionar molestia con ropa ajustada, ¿bien? Entonces es uno de los procedimientos que podemos realizar. Y lo otro, desde el punto de vista funcional, que es muy importante, es aquellas mujeres que presentan lo que es sequedad vaginal o que ya a través de la disminución de las hormonas pues comienzan a tener molestia en su zona íntima, resequedad, cambios en la piel en la zona, pues por supuesto también podemos trabajar entonces en consultorio sin ningún tipo de problema. Y otro punto importante es aquellas mujeres jóvenes que no se pueden someter al área quirúrgica o a una cirugía cuando tienen fuga de orina con el esfuerzo. Entonces son procedimientos que valen la pena porque justamente son mínimamente invasivos y logramos que la mujer mejore su calidad de vida. Al realizarse en el consultorio, supongo que requerirán de cuidados mínimos de parte de la paciente, tanto pre como post realización de estos procedimientos, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, incluso, por ejemplo, cuando vamos a utilizar el láser, pues por supuesto una de las contraindicaciones es que la mujer pueda tener de repente infecciones vaginales, pues por supuesto no podemos realizar este tipo de procedimiento, pero básicamente sería la única contraindicación si estamos hablando de la preparación previa al tratamiento, ¿ok? Y en cuanto a la parte posterior al tratamiento, tenemos que estos tratamientos de láser que se puedan realizar en consultorio por lo general requieren de 5 días de reposo sexual y 5 días en que no pueden sumergirse en agua piscina, es la única limitante. De resto pueden continuar con sus actividades sin ningún problema. ¿Y inclusive la actividad íntima, doctora? ¿Inclusive? ¿La actividad íntima, las relaciones sexuales? No, las relaciones sexuales sí incluyen el reposo posterior al tratamiento, si estamos hablando de tratamientos de consultorio, ¿no? Si estamos hablando de tratamientos ya quirúrgicos, pues por supuesto requiere de 3 semanas, 4 semanas, dependiendo del procedimiento que se realice para lo que es el reposo sexual. Pero los que son de consultorio, procedimiento de consultorio, por lo general son 5 días de reposo. Yo creo que ya usted mencionó algo, pero me gustaría quizás dejarlo claro, repetirlo. ¿Cuáles son los procedimientos más solicitados para rejuvenecer la zona íntima femenina y por qué? Bueno, una de las cosas son la vaginoplastia, o lo que es mejorar lo que es el diámetro de la vagina, y sobre todo esto ocurre en pacientes que han tenido más de 2 partos o que los fetos han sido muy grandes. También en mujeres que han sido sometidas a cirugía bariátrica, pues pueden tener estos cambios y, bueno, y mejorar, por supuesto, su zona de fricción, porque, a ver, si nosotros tenemos buena fricción durante nuestras relaciones, nosotros podemos llegar a un orgasmo mucho más fácil, ¿bien? Entonces, esto mejora también, por supuesto, las relaciones sexuales de la mujer. Y en otra parte es sobre todo lo que es los labios menores, sí, de verdad que últimamente pues una de las cirugías que más están pidiendo, pero sobre todo, claro, está tanto por la parte estética, pero sí la parte funcional, porque como digo yo, definitivamente quien lo padece es quien sabe en realidad del problema que lo molesto que puede resultar, exactamente. Exactamente. A ver, doctora, seguramente las personas que nos escuchan, muchas damas, están pues con curiosidad ante ciertos detalles, y para que usted pueda aclararlos directamente, sería bueno que nos compartiera sus redes sociales. Sí, seguro, María Laura. Mira, me pueden conseguir como @ginecoestética, tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram. También, bueno, te había comentado la otra vez, pues, que comencé a pasar consulta en Caracas, en Corpolaser. Ya llevo 2 consultas realizadas, posible con una distancia de 20 días o mensual, ¿no? Pero pueden estar pendientes y pueden llamar a controlarse si están interesadas en la consulta. El teléfono es 0414-902-3179. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. No, a ti, María Laura. Feliz día igualmente. Estuvimos conversando con la ginecobstetra Marjorie Gómez sobre los procedimientos que involucra lo que se ha denominado rejuvenecimiento de las zonas íntimas. Sus redes sociales en Twitter e Instagram, @ginecoestética.